Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Nos encontramos en esta página del Evangelio donde se hace la profesión de fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que es la realidad, es la verdad. Esa es la razón de ser de Jesús. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo para la salvación del género humano. Y ciertamente lo ha dicho Pedro en nombre de todos los discípulos. Es una verdad. Y por eso Jesús alaba esa palabra de Pedro, lo pone ahí en un lugar muy alto y hasta lo pone al frente de la iglesia que está construyendo. Pedro es la voz de todos los discípulos y reconocen ese Mesías que es Jesús. Pero también cometen un error porque creen que Jesús es el Mesías, pero no se apegan de acuerdo a lo que significa realmente ese título. Porque el título de Mesías lo hace pensar, o tiene que hacer pensar aquel que lo pronuncia, que Jesús es aquel que viene para entregar su vida en rescate de toda la humanidad. Y esa entrega va a pasar por la muerte, y esa muerte será en una cruz, con todos los padecimientos que eso supone, la cruz. Pero ellos, Pedro en nombre de todos, al decir el Mesías, no está pensando ciertamente en ese título con esa interpretación. Pedro cree que Jesús es el Mesías, pero un Mesías que con el poder humano va a restaurar todo lo que el pueblo de Israel necesita. Y por eso entonces Pedro se atreve a querer cambiar a Jesús en su mentalidad, y por eso le dice: no te puede suceder eso a ti, cuando Jesús anuncia todo el significado de este título. Y entonces viene también esta otra palabra de Jesús para con Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque el querer entender de otra manera este título de Mesías va en contra de Dios, porque hay que entenderlo como es. Si alguien se atreve a decir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, todo eso refiere al sufrimiento, a la cruz, al dolor, al desprecio, a todo lo que Jesús padeció. Solamente después de esa realidad, dice Jesús, va a resucitar, pero tiene que pasar por todo ese dolor. Por eso también a nosotros se nos pide entender bien ese título del Mesías, porque también nosotros muchas veces pensamos en un Jesús que simplemente ha resucitado, sin pasar por la cruz, por la muerte. Y muchos católicos se acomodan a una forma de pensar de Jesús que no les llama al sacrificio, no les llama al morir, no les llama a entregarse, no les llama a dejar todo y seguirlo, sino solamente acomodan el Evangelio a su manera de pensar. Y realmente nosotros estamos creyendo y siguiendo a este Mesías que padeció la cruz y resucitó. Por eso es que siempre hay que pensar de esa manera. Nosotros al pensar en Jesús debemos pensar también en el sufrimiento que Él padeció. Y no nos gusta tampoco este título muchas veces porque nos llama a imitar a Jesús. Porque si nosotros proclamamos que Jesús es el Mesías con este significado del padecimiento, de la entrega, del dolor, se nos dice que en nuestra propia vida debe suceder lo mismo, es decir, que nosotros debemos imitar a Jesús en todo lo que significa su vida. Y ahí como que no nos gusta, porque eso requiere también sacrificio, morir al pecado, exigencia en nuestra vida, dejar tantas cosas en nuestra vida, ir haciendo el proceso de conversión, ir muriendo cada día a todo aquello que nos ata a este mundo para ser más de Dios. Y entonces, como que no nos gusta esa realidad, pero eso es lo que significa la vida de Jesús. Él es el Mesías para nosotros. Jesucristo padeció la cruz y todo aquel que quiera seguirlo va a tener que padecer lo mismo, va a tener que imitarlo de esa manera. Por eso que nosotros podamos pedirle al Señor para que nos conceda siempre este corazón puro que dijimos en el Salmo, para entender esos misterios y para poderlos vivir, para poder hacer realidad lo que significa nuestra fe. Y cada vez que nos reunamos en la Eucaristía, cada vez que nos reunimos para celebrar este misterio pascual, renovemos, como dice hoy la primera lectura, esa alianza nueva y eterna que Jesucristo selló con su sangre. Padeciendo, sufriendo, entregándose, Jesús selló esa alianza nueva entre Dios y nosotros, y que podamos entenderlo de esa manera.